Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. En Mendoza continúa la causa por los casos de abuso de menores hipoacúsicos en el Instituto Próbolo. Este instituto está ubicado en el departamento de Luján de Cuyo y la causa tiene la novedad de la detención de la monja de origen japonés Kumiko, que tuvo resonancia nacional junto a los terribles detalles que van saliendo a la luz. Escuchemos a uno de los abogados de las víctimas, Juan Carlos Dantiac, de la organización SUMEC, que nos dice lo siguiente. Causa principal, que es la que están los 5 detenidos masculinos, tomémosle así, porque la monja Kumiko está en una causa paralela. Uh-huh. Nosotros entendemos que hay todavía prueba para producir, tenemos tiempo todavía de la investigación penal preparatoria. Una vez que recaudamos todo y estemos de acuerdo con la fiscalía, se elevará juicio y bueno, se tratará por lo menos de llegar a una condena en ese expediente. Sabemos que a partir de eso están apareciendo nuevas víctimas, claro. Que se le da seguridad, y quiero recalcar esto, fue la audiencia del control jurisdiccional, o sea, el control si está bien detenida o mal detenida la monja Kumiko, en la cual asistieron un par de víctimas, y las víctimas lo que piden es seguridad. Uh-huh. Otra de las novedades fue la aparición de la iglesia como institución para ayudar con la causa. Razón por la que los creyentes, es decir, los que realizan la denuncia, han puesto limitaciones a su accionar dentro de ella. Continuamos escuchando al abogado Juan Carlos Dantiac. Las limitaciones, si se quiere, la iglesia la ha puesto la querella, porque en realidad vinieron en un principio en marzo, se juntaron con el procurador y con el fiscal y solicitaron cosas muy puntuales como acceder al expediente, ingresar al instituto y ver a los dos curas detenidos. Los curas detenidos, bueno, lo pueden ir a ver como cualquier visita, no había problema. El ingreso al instituto Próbolo, nosotros consideramos que todavía hay prueba por realizarse ahí, por lo tanto hay consigna policial, no nos parece que tengan que ingresar. Y con respecto al expediente, bueno, es lo inédito que hemos hecho en esta causa, que le hemos limitado el acceso al expediente. Entonces, si quieren hacer una investigación interna, administrativa, entre ellos, nos parece fantástico, pero sin perjudicar o entorpecer la investigación penal ni acceder al expediente, porque recordemos que son víctimas todavía menores y no vamos a revelar la identidad de ellas. Tal como sucedió la semana pasada, esta seguro será una nueva semana de novedades, en este caso que tiene en vilo a la sociedad mendocina. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.